cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Confusión aquí en Radio Esperantia. Como siempre, es un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, a través de las diferentes fórmulas que tienes para escucharnos, bien en directo, o falso directo, o bien en formato podcast. Los falsos directos, que como te comenté estos días, pues que estoy fuera y a veces no tengo opción de grabarlo o emitirlo en directo y grabar el podcast, lógicamente, y lo grabo pues un poquito antes, y bueno, pero siempre sale pues entre las 11 y las 12 de la noche, que es nuestro horario habitual. Este es el programa correspondiente al miércoles 11 de marzo del año 2015, y ya sabes que puedes escucharlo a través de los reproductores online que encontrarás en radioesperantia.com, esperantia.com y maratonpodcast.com. Si lo prefieres, también puedes sintonizar las diferentes emisoras, que son 18, 19, que hasta ahora sintonizan nuestros programas, creo que entre las 8 y las 12, 1 de la madrugada, y reemiten pues los programas que emitimos, no solamente Confusión, sino el del resto de compañeros. O también, si tienes un dispositivo móvil, quizá pues hayas tenido la precaución o la buena idea de descargarte una aplicación que es gratuita, además muy útil, y no solo para escucharnos a nosotros. Se llama TuneIn, y una vez que la tengas en tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, pones en el buscador radioesperantia.com y ahí tienes la señal para escuchar la programación. Si lo pones de entre las 11 y las 12 de la noche, pues encontrarás Confusión. O quizás si lo pones en otro momento, igual te encuentras Confusión, porque esto ya sabes que lo vamos reemitiendo como el resto de los programas de los compañeros. Luego tienes el formato podcast, que es simplemente entrar en radioesperantia.com, buscar el menú, que es muy sencillo, lo verás ahí. Pulsas, despliegas programas, buscas música, seleccionas Confusión y ahí pues podcast. Con este son 500, pues creo que era 510, si no me falla la memoria. Y sin perder un instante, pues ya comenzamos. Vamos a hacerlo con uno de los últimos discos que nos llegó con fecha 2014, que es el de este pedazo de multiinstrumentista Daryl Alexander, una maravilla, Daryl Alexander Senior. Un disco que te hemos programado pues ya hace pues un par de semanitas, incluyendo algún tema suelto, y hoy hemos decidido dedicarle la portada. Es un grandísimo disco, merece la pena, y además lo sabrás apreciar. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra, y sin perder un instante comenzamos aquí, damos inicio a Confusión. Bienvenido. diríamos poco si lo denomináramos como teclista Darryl Alexander Sr., porque toca un montón de instrumentos. Este es su álbum del 2014 llamado Transitions, y lo que escuchas On E Street, la delicia. El álbum al que le hemos dedicado hoy la portada, que ya te digo que no significa gran cosa, porque da la impresión de que valoramos muchísimo más un disco al que le digamos que dedicamos la portada a otro que no se lo dedicamos. Pero te lo he explicado muchas veces, al ser un formato audio, pues lógicamente si escribes un texto, pues para darle algún tipo de visualización, pues elegimos un gráfico, una imagen, y qué mejor imagen que la portada de un disco, tratándose de un programa musical. Transitions, álbum de 2014, Darryl Alexander Sr., uno de los últimos discos que con fecha 2014 nos llegó, del instrumentista Darryl Alexander Sr. Esto se llamaba On E Street. En Los Ángeles lleva muchísimo tiempo, finales de los 70, esta formación. Son hijos de emigrantes japoneses que durante la Segunda Guerra Mundial, pues como Estados Unidos entró en guerra con Japón, pues los tenían metidos, aunque eran norteamericanos, pero de varias generaciones, pues para evitar un poco pues que hubiera espías y todo eso, pues los tenían, a decir, una especie de campos de concentración. Y Hiroshima es la banda que está formada por hijos de esos norteamericanos de origen japonés que estaban incluidos en esos campos de concentración. Tocan instrumentos clásicos japoneses, también eléctricos. Es una banda que me encanta, y este es su disco Third Generation Hiroshima. Distant Thoughts, los pensamientos distantes. Hiroshima en Confusión, radioesperantia.com. Fíjate qué bonito. 35 añitos tiene este álbum del año 83 de Third Generation. 32 años, perdona. De Third Generation de los californianos Hiroshima. Una maravilla. Pensamientos distantes, Distant Thoughts, aquí en Radio Esperantia.com. Desde Canarias emitimos habitualmente, pero ahora estamos en la península. Estamos en Huesca, Fraga, Zaragoza. Estamos moviéndonos bastante. Y nada, estamos aquí encantadísimos de compartir contigo un nuevo programa. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Thank you. se queda corto este tema, y este álbum es del 97, lo firma el, iba a decir, vibrafonista Dirk Richter, pero en este álbum toca teclados, flautas, también saxos, guitarras, y bueno, sería quedarse corto, como te comenté antes con Daryl Alexander, hablar simplemente de un vibrafonista, un multiinstrumentista fantástico, Dirk Richter, y este álbum Vibes Alive del año 97. Lo que escuchas es Smooth Move, un tema que nos encanta, ya nos encantó cuando lo descubrimos, y es una pasada, además, con una multitud de instrumentos interpretados por este genio, Dirk Richter. Estás escuchando Confusión. En este punto queremos mandarte el cordial saludo, la cordial bienvenida, y mandarte los mejores deseos desde la realización y presentación, tanto si llevas un ratito con nosotros, si acabas de sintonizar en nuestro programa, o si ya estás escuchando el formato podcast, que encontrarás como siempre en radioesperantia.com. Ahí pues ya sabes, en el menú despliegas música, despliegas programas, buscas Confusión, y con este te encontrarás 510. Pero bueno, me hablo de Radio Esperantia, pero si pones en Google Radio Esperantia Confusión, pues te vas a encontrar en 12.000 sitios donde también pues se replican nuestro programa. Además, nos encanta porque no es copia, simplemente pues en cuantos más lugares tengan la posibilidad de escucharnos, pues mucho mejor. En un lugar especialmente que tiene un montonazo de descargas que nos llegan ahí como reflejo, el podcast.de, que es un mega almacén de podcast en Alemania, de ahí pues el de Deutschland. Pues seguimos, esto es Confusión, y aquí pues todavía no paramos, que nos queda muchísimo programa por delante. Vamos con Elizabeth Mills, una pasada, este What I'm With You, una delicia de esta saxofonista neoyorquina, Elizabeth Mills, en Confusión, radioesperantia.com, como cada noche, disfrutando contigo, compartiendo buena música y buena compañía. Últimamente nos están llegando un montón de discos de saxofonistas, trompetistas, mujeres, baterías, mujeres, flautistas, que son pues delicias, de verdad. Ya conocíamos a Elizabeth Mills, neoyorquina. Bien, pues nos ha apetecido escuchar este tema, que es un temazo buen, I'm with you, cuando estoy contigo. Pues nada, aquí dispuestos a disfrutar contigo. Y si ayer escuchamos a Soul to Soul, pues hoy me apetecía escuchar a prácticamente sus hermanos musicales, que son los Lucens, este trío londinense, y un álbum que es una pasada, Zagora, del año, creo, 84-85. Sonaba así este No puedo esperar ni un minuto más. Carl McIntosh, Steve Nicol, Jane y Eugene, Zagora, I can wait another minute. Si me voy a elegir entre cualquiera de los discos de los Lucens, que es una frase hecha inglesa, significa cabos sueltos, no son, pues como literalmente sería la traducción, finales perdidos, pues dudaría, porque el primero es genial, el Little Spice, So Are You, el segundo fantástico, Zagora, que es el tercero impresionante, y el cuarto ya, The Real Chucky Boo, es una pasada. Y bueno, de vez en cuando aquí en Confusión pues vamos proponiéndote temas de cualquiera de los cuatro discos, que son geniales. Los Lucen, trío londinense, fantástico, que nos encanta, de verdad. Pues volvemos a Estados Unidos y nos vamos a Nueva York. Seguramente te encontrarás al Groove Collective en casi todos los recopilatorios de Acid Jazz. Aunque bueno, hablar de Acid Jazz de Groove Collective es hilar demasiado fino, porque lo que realmente hacen es New Jazz. Groove Collective, esto se llama Watcha Gout. Deliciosos también. Groove Collective en Confusión. In the air, you una formación que te proponemos habitualmente aquí en Confusión. Son neoyorquinos, Groove Collective, hacen pues Acid Jazz, te lo encontrarás en todos los recopilatorios de Acid Jazz, aparecen, son fijos, como Brooklyn Funk Essentials, Incógnito, que lo meten y tienen pues parte de Acid Jazz y bueno, hacen pues música de Incógnito, digamos, que es prácticamente un estilo. Aunque bueno, tiene discos Groove Collective que yo los metería más en lo que se denomina New Jazz que en Acid Jazz, pero bueno, todo por sobre gustos, no hay nada escrito. Groove Collective, esto se llama What You Got, son neoyorquinos y suenan así de bien. Nos damos un indicativo y seguimos, que esto todavía no termina. Esto es Confusión, radioesperantia.com. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Degrees at Midnight, 90 grados a la medianoche, la música de el saxofonista Randy Scott, otro músico que nos encanta y que habitualmente pues integra las selecciones musicales que te proponemos aquí en nuestro programa, que puedes escuchar habitualmente de 11 a 12 de la noche en radioesperantia.com o en las remisiones en nuestra programación junto al resto de programas de los compañeros. O también podéis ir directamente a los podcasts y ahí en radioesperantia.com, música, programas, confusión, podcast, te encontrarás pues con este de hoy, 510. Seguimos de San Diego, California, una delicia, Fatburger, la banda de Ivan Marr, Tom Arrows, espectaculares, On a Roll, un tema que a mí me encanta, ese con el que me quedo siempre de este disco, Seduction. Confusión, radioesperantia.com. El álbum del año 93, On a Roll, del cuarteto californiano de San Diego, para más señas, Fatburger. Esto se llama Seduction, donde Tom Arrows y de Ivan Marr, que lo escuchamos estos días en su último trabajo en solitario del 2013, que ya no forma parte de Fatburger. Lleva mucho tiempo la formación sin sacar nuevo material y estamos pues locos por saborear sus nuevos sonidos. Fatburger, álbum del 93, genial, On a Roll, una delicia este Seduction. Y nos vamos con este estilo tan curioso, que nos trae Malena. Esto sería como samba, smooth, ambient, chill out. Una mezcla bastante curiosa. Se llama Flute Juice, el zumo de flauta. Y entenderás por qué. El disco es mucho más sambero de lo que escuchas en este tema, que se llama Zumo de Flauta, Flute Juice, en un disco también con un título bastante curioso, se llama Samba Frita, Fried Samba. Es Malena y he elegido el tema quizá que se sale un poquito de la tónica general de, pues ya te digo, samba, smooth jazz, chill out, house, down tempo, que sería un poco pues, el denominado con de este disco. Malena, que no la tengo ubicada, creo que es brasileña, pero como casi todos los títulos están en castellano, en español, pues estoy dudando y además no he conseguido referenciar de ella. El disco, ya te digo, se llama Fry Samba, Samba Filita, y esto es Zumo de Flauta. Todos los títulos son así de sugerentes y la mayoría en castellano, en español. Pues nada, tenemos que empezar a hacer planes para la despedida y lo primero que hacemos es escuchar este indicativo y en nada pues nos vamos con el resto. Nos queda Hiroshima, Impromptu y los Campbell Brothers. Sigue escuchando Confusión y desde aquí te enviamos el mejor de los deseos desde la realización y presentación. Seguimos, nos vamos con este indicativo. como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Hiroshima, de los que ya te hablé antes, porque los pusimos después de el disco de portada, después de Daryl Alexander Sr., pues también versionaron a Stevie Wonder este clásico, A Ribbon in the Sky, el lacito en el cielo, un clásico de Stevie Wonder, que además te hemos propuesto aquí en diferentes versiones, pero me da que no te hemos propuesto el original de Stevie Wonder. No ha caído, pero bueno, un día caerá porque es una pasada también. Hiroshima, el álbum del 93 llamado Providence, que incluía esta fenomenal versión. Además, como te comenté antes, tocan instrumentos, una banda bastante numerosa, 8 o 10 integrantes, y tocan instrumentos electrónicos que combinan con instrumentos medievales clásicos de la cultura japonesa. Hiroshima, californianos, Providence, su álbum del 93. Y nos vamos con Impromptu, y ya sobre ellos, los minutos finales, nos quedaremos con la despedida. Esto se llama Moya, Impromptu. I can't Fenomenales Simply On Two, este Mo Jazz, ponemos ya el punto final a la edición de este miércoles 11 de marzo del año 2015, podcast número 510, por si quieres llevar la cuenta. Ha sido un verdadero placer, como siempre, compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, y como nos ha encantado tanto, volveremos mañana a jueves con una nueva entrega de Confusión, ya sabes, de 11 a 12, primera entrega, para la redundancia, que nos repetimos como el ajo. En cualquier momento de la programación, en las reemisiones, si quieres ir directo al podcast, te vas a radioesperantia.com, pinchas ahí en el menú programas, despliegas música, despliegas Confusión, pinchas en podcast y encontrarás pues justo los 510 que ya tenemos subidos en el servidor, y ahí pues lo puedes descargar para reproducirlos en tu reproductor favorito de MP3, llevártelos en el coche, pues con tu pareja, en una cena romántica o no romántica, lo que ya prefieras. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Franjo Tasavedra, que te desea lo mejor de lo mejor, que siga siendo muy feliz y que mañana volvemos. Bye bye. Nos quedamos con The Sacred Guitars of Godspell. Ese es el apodo que tienen los Campbell Brothers. Una delicia, un cuarteto de hermanos geniales. Y nos despedimos con este Family Reunion. Bye bye, hasta mañana.